contemplar. Con los santos gozosos en perfecta comunión, le adoraré por la eternidad. Por los bellos portales me conducirá Jesús, no habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré